Steven Spielberg, ese rey Midas del séptimo arte, ha estado siempre muy obsesionado con los asuntos del más allá. Los ovnis, las apariciones, las desapariciones han sido una constante en su larga trayectoria. Gracias a él, desde los años 80, el público conoce un término sorprendente que viene del antiguo germano, poltergeist. ¿Quién nos recuerda estas imágenes? ¿Quién nos recuerda a la linda niña Heather O'Rourke? Desde el siglo XVIII, los alemanes decían poltergeist, duende burlón, duende ruidoso. Y lo más increíble es que los casos que se dramatizaban en esta gran superproducción de Hollywood, pues mucha gente dice que son reales, que ocurren en su propia casa. Por lo menos hay un centenar de casos importantes en España en el último siglo. Lo más increíble, si se puede añadir todavía un factor mayor de misterio, es que a veces están ocurriendo y no nos damos cuenta si no hay alguien que los denuncia, alguien que dice, cuidado, me está ocurriendo. Incluso hay ocasiones en que estos sucesos se ceban con edificios oficiales, con lugares importantes de algunas ciudades, muchas veces con lugares que antiguamente han sido emplazamiento de otros muchos edificios. Está ocurriendo ahora y está ocurriendo en Málaga. Y como está ocurriendo en estos mismos instantes, hemos enviado allí a nuestro compañero Francisco Contreras. Francisco, bienvenido, buenas noches. ¿Quién ha llegado, Iker? Un caso poltergeist ahora mismo, Málaga. Está ocurriendo ahora mismo, desde hace varios meses. Hace varios meses se ponían en contacto con nosotros diferentes empleados de una organización, una asociación que vamos a guardar el anonimato, relacionada a nivel oficial con la Junta Provincial de Málaga. Está ubicada en el centro histórico, la asociación, concretamente en el Muro de San Julián, en ese barrio, en ese centro histórico. En estas imágenes podemos ver lo que es la casa, el lugar. Tiene alrededor de 130 metros cuadrados, 4 despachos, 2 aseos, como podemos ver en las imágenes. Bueno, sombras, siluetas, pasos de origen desconocido, archivadores que se abren y se cierran. Una situación muy tensa que están viviendo auxiliares administrativos, asistentes sociales, licenciados y licenciadas en psicología. Una situación traumática, porque no pueden dar una explicación a ese caos adimensional que están viviendo. Todo comienza o todo surge de una forma inesperada, con unas sombras que ven pasar por los pasillos, por estos mismos pasillos que el equipo de Cuarto Milenio pudo revisar. ¿Sombras humanas, antropomorfas? No saben distinguirse de hombres o de mujeres, pero si quieres escuchamos a Carmen Fernández, una de las testigos de esas sombras, y fíjate qué curioso cómo la tensión emocional que tienen al narrar a las cámaras de Cuarto Milenio, esa tensión hace que broten las lágrimas. Si quieres lo vemos. Repito, para que todos nos pongamos en situación, que esto es un caso que está ocurriendo en un edificio oficial. Queremos mantener el anonimato de algunos de los testigos, así lo han pedido, pero al mismo tiempo también hay que remarcar que ellos han denunciado estos hechos porque lo están pasando francamente mal. Yo creo que muchos televidentes de Cuarto Milenio que viven o han vivido este tipo de sucesos, que a veces son golpes, movimientos de objetos, algo bastante violento para quien está en una vivienda, pues lo van a entender y van a sentir a flor de piel estas sensaciones. Esto ocurría hace tan solo unos días. De estar a veces sola y sentir, de hecho, que levantas la cabeza y sientes que pasa algo, como una sombra o alguien andando o algo. Pero no había nadie, claro. Silueta, no puedo reconocer a nadie. Pero sí es silueta difuminada. Espera. Espera, ¿qué tonta? Ven. ¿Qué tonta? Es muy curioso porque según rezan los teóricos de esto de los poltergeist, no hay expertos para casi nada en el mundo de lo desconocido, pero hay una serie de normas más o menos básicas. Por ejemplo, nuestro realizador nos está poniendo aquí una imagen de una lámpara en movimiento. Es uno de los casos más célebres y dicen que el mejor investigado científicamente de toda la historia. Quédense con el nombre, Rosenheim, porque es muy parecido a lo que ahora está ocurriendo en este centro oficial de Málaga. Sombras, visiones, golpes, la sensación indescriptible de que alguien nos está observando cuando sabemos que estamos completamente solos. Y es muy curioso, Francisco, porque tú recordabas hace unos programas la historia de la Diputación de Granada, del padre Benito, de una figura con traje talar, con sotana, que muchos funcionarios habían visto, pero visto físicamente, vagando en ese lugar, cuando el padre Benito, desde luego, llevaba muchos años muerto. Otro de los elementos eran máquinas de escribir que se ponían a funcionar solas, con el sonido característico cuando no había ordenadores, año 86, pero ahora, año 2006, 20 años después, otro fenómeno muy típico, abrirse y cerrar cajones, archivadores por los suelos, muebles que cobran vida propia, aparentemente, está ocurriendo también. Movidos como por manos invisibles, ¿no? Lo más espectacular es lo que vamos a escuchar ahora, administrativo, Pedro Gómez. Nos va a narrar cómo escucha cómo se abren las cajoneras, los archivadores, se abren y se cierran. Y lo más curioso, cómo combate él esa situación. Es decir, el terror que le produce, lo que hace para no escuchar cómo se abren y se cierran los archivadores, incluso echando la llave. Pero si quieres le escuchamos. Es muy curioso. Sube la radio para no tener que escuchar sonidos sobrenaturales. Vamos a ver a este funcionario que está sufriendo lo que sería el último poltergeist registrado en nuestro país. Pues según me estaba volviendo un día del despacho de ella, a la mediación del pasillo, me encontré que alguien abrió el fichero. Pero una cosa es que se abra porque es antigua, está sobrecargada o ha cedido los materiales, pero otra cosa es que se cierre. Que te abran y te cierren. Y según me estoy acercando aquí ya a la puerta, porque yo lo escuché y ya dije, me deja descolocado. Se volvió a cerrar y se volvió a abrir y se volvió a cerrar. Y aquello ya me dejó descolocado. Esa fue la primera vez que lo escuché, y ya la otra vez que lo he escuchado ha sido desde estando aquí sentado haciendo operaciones con el ordenador, en las cuales no implica un excesivo ruido. Escuché evidentemente el ruido del fichero abrir y cerrarse. ¿Que cómo estoy actuando ante esta situación? Pues te puedo decir que me subo el volumen de la radio para intentar aislarme de ese entorno cuando se queda esto solo. ¿Tú notaste cierto pánico ya, digámoslo así, que es lo peor que puede pasar, que se había extendido entre los trabajadores? No es pánico, pero es una situación muy desagradable, horrible, como decían ellos, muy tensa, porque ninguno se quiere quedar solo a trabajar. ¿Grifos que se abren y se cierran? Sí, han podido escuchar y ver cómo unas manos invisibles encienden los grifos de los aseos a una presión increíble y cómo se cierran. No tiene explicación, pero si quieres escuchamos a Pilar Rodríguez, cómo fue uno de esos momentos en los que, estando todos trabajando, en un momento escucharon cómo se abrían los grifos a toda presión, se levantaban y al entrar en los aseos veían cómo el chorro de agua se cortaba. Pilar Rodríguez nos lo cuenta. Vamos a verlo. Estábamos todas las compañeras reunidas en un despacho y al lado justo hay un baño. Entonces notamos como la presión del agua se escuchaba. Entonces dijimos, no hay nadie, ¿no? Porque estábamos, todas las que trabajamos, pues estábamos reunidas. Entonces una de las compañeras se levantó, preguntamos, ¿hay alguien? Se seguía escuchando la presión del grifo, golpeamos en la puerta y ya dejó de sonar. Cuando abrimos el baño estaba vacío, pero del lavabo caía un chorrito de agua muy fino. Y nada, cerramos el grifo y eso fue. Llamadas de teléfono, centralitas completamente sobrecargadas, altas facturaciones en la luz, como si toda la energía de ese lugar se volviese loca. Lo más espectacular y quizás lo que más me ha sobrecogido a mí, ha sobrecogido al equipo de reporteros de Cuarto Milenio que acudió al inmueble encantado, supuestamente encantado, de Málaga. Llamadas a la central telefónica de origen desconocido desde un terminal que no existe. Es espectacular, porque así nos lo contaba Pedro Gómez, cómo incluso tuvieron que venir de la empresa del servicio telefónico a revisar los terminales que hay en cada uno de los despachos, porque los diferentes trabajadores reciben llamadas desde otros despachos, incluso desde terminales que no existen. Por cierto, quédense con el dato, puede parecer, no sé, poco adecuado a historias de fantasmas o de espectros, pero vamos a comprobar cómo en otros casos clásicos las centralitas de teléfonos, la centralita o el dispositivo de luz han sido los primeros afectados por este misterio, que ya digo, antiguamente se llamaba duende burlón, duende ruidoso, poltergeist. Una mañana me estaban haciendo una llamada interna, según el teléfono, que si ahora si eso lo podéis observar, me hacía una llamada interna desde un despacho hacia aquí. Eran las 8:15 de la mañana, no había nadie. Y a mí me puso un poco nervioso porque estuvo jugando conmigo. Sonaba el teléfono, yo viendo que no conseguía cortarlo desde este teléfono, me fui a aquel despacho, descolgaba y colgaba. Me venía aquí otra vez, me volvía a llamar. Yo descolgaba, decía quién, colgaba, me iba otra vez a ese teléfono, descolgaba y colgaba. Pero ahí no llegaba la sorprendencia. Vamos, lo sorprendente fue ya lo que me dijo el técnico, me dijo ya descolocado totalmente. Es imposible, por decirme algo, que te llamen de un teléfono de allí, aquí por dos motivos. Primero, para ver una llamada interna te la tengo que teclear allí para que venga aquí. Y lo segundo, que aquel teléfono no era el que te estaba llamando. Y yo le dije, ¿cuál me estaba llamando? Dice, pues no era ni el 17 ni el número 13, que es el despacho de ellas. Era un número de teléfono que nosotros lo teníamos habilitado con llamada analógica, la cual no hay conexión de teléfono. Hans Bender, catedrático de la Universidad Alemana de Friburgo, se interesó especialmente en un caso que tiene ciertas similitudes con lo que hemos contado y que está pasando ahora mismo, en estos días. Es el caso Rosenheim. Ahí parece que una muchacha, siempre dicen los expertos, muchachas en tránsitos, cambios importantes de personalidad, tránsitos incluso hormonales, desarreglos de todo tipo, son las que producen mayoritariamente este tipo de fenómenos. Bueno, es una teoría. Ocurrió en Alemania, Francisco Rosenheim, el caso mejor investigado del mundo. Y quizás el que autentifica la realidad de fenómenos paranormales. Ocurre en 1967 en la ciudad alemana de Rosenheim, concretamente en el bufete de abogados de Herr Adams, ubicado en la calle Königstraße número 13. De la noche a la mañana, al igual que pasa en Málaga, empiezan a tener problemas con la central de teléfono. Estamos viendo, tengo que decirlo, imágenes de lo que fue las investigaciones oficiales de una universidad de este fenómeno. Comprobaron movimientos de lámparas, de objetos. Fue como una especie de meca de lo extraño para los investigadores. Meca de lo extraño, te decía, todo comienza con problemas telefónicos, chasquidos en las conversaciones, llamadas de origen desconocido, al igual que en Málaga, y quizás un dato sobrecogedor. La empresa telefónica Siemens, en aquella época, que tenía Herr Adams, llegó a registrar 46 llamadas al servicio de teléfono de información en tan solo 5 minutos, algo imposible. Llegaron a cambiar toda la instalación telefónica y eléctrica porque tenían subidas y bajadas de tensión de luz sin origen aparente. Hablabas de que Hans Bender, de la Universidad de Friburgo, empezó a investigar. Y empezó a investigar después de que el comisario Wendel no tuviera explicación para todo lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba allí dentro? ¿Cuáles eran los fenómenos físicos? Físicos. Estamos viendo ahora esta imagen de Ana María, una de las empleadas, y ahora resolveremos el caso. Ana María Schneider. Exacto, 19 años de edad tenía en aquella época. Las lámparas se movían solas como por manos invisibles. Lo estamos viendo, lo podemos ver en este vídeo a continuación, cómo cuando pasa ella, esa lámpara empieza a balancearse. Los archivadores, al igual que en Málaga, se abrían y se cerraban como por manos invisibles, y sobre todo esa centralita telefónica recibía llamadas quizás del más allá, supuestamente de un lugar adimensional. Caso Rosenheim, algo que creo que casi hay que anotar porque es, dicen, el caso mejor investigado del mundo. 40 años después, fenómenos muy similares están ocurriendo en un centro oficial de Málaga. Por cierto, que eso de las llamadas telefónicas que venían de ninguna parte y que colapsaban la centralita, no es una idea baladí. Ni mucho menos, Steven Spielberg tomó buena nota de ella y su productora para acoplarla a una escena también muy célebre y muy sobrecogedora de Poltergeist. Esa niña ya fallecida, Heather O'Rourke, en su propia habitación, los inocentes muñecos empezaban a caminar solos y de repente un pequeño teléfono llamaba desde alguna parte de la otra orilla, de la otra dimensión, quién sabe de dónde. Como vemos, muchas veces los grandes efectos cinematográficos tienen un origen perfectamente real y, como siempre, esa realidad supera con creces cualquier ficción.